Málaga, MA20, eso, hacia Málaga Norte, desde el kilómetro 9 al 9,7, que es un tramo también de tráfico habitual a estas horas. Vamos a ver qué nos trae la tarde. Mucha música, mucha buena onda para compartir, para vivir intensamente este día que se llama miércoles y que es un placer estar aquí contigo en Canal Fiesta. Ya sabes que estamos en contacto a través de redes sociales, arroba Canal Fiesta, arroba Carmen Fiesta. Adiós, tristeza, no quiero saber nada de ti. Estás sonando Canal Fiesta, ya sé que yo me sienta feliz en Canal Fiesta. Le, le, le, le, le. Adiós, tristeza, yo me quedo aquí en Canal Fiesta. Bailando solo en aquel salón, abrí la puerta y se derrumbó. Me hizo una herida que me dejó, un agujero que me mató. Oh. Volveré a cerrar la puerta una vez más y que el mundo siga como va. Apagar la luz para seguir bailando en la oscuridad y sin parar. Vas a olvidar eso que tú llamas una realidad y sin parar. Dejarme llevar, destrozando una noche más y sin parar. Pero venció. El cielo entero se destruyó. Aquel infierno que me partió. No quise verlo, pero se dio. Reptaré en la noche para no dejar que lo que me araña pueda más. Alzaré mi voz para sentir que veo la oscuridad. Y sin elige la energía correcta. Elige energía solar con increíbles descuentos de hasta 4.400 euros en nuestras marcas Premium, Upper, Safe y Low. Además, disfruta de 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955-44-1111 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Llega el Salón del Motor de Sevilla. Del 30 de octubre al 3 de noviembre en Fibes. Oportunidades que pasan rodando. Encuentra en un único espacio las principales marcas y modelos, así como las últimas novedades del motor. 5 días de grandes oportunidades en el Salón del Motor de Sevilla. Del 30 de octubre al 3 de noviembre en Fibes. Ven, que ruedan. Mami, ¿sabes que tenía un sueño muy bonito? Paz Vega debuta en la dirección con Rita, una emotiva y delicada historia ambientada en la Sevilla de los años 80. Tras su exitoso paso por el Festival de Locarno, seguirá en la Seminci de Valladolid, Roma y Chicago. El 25 de octubre en cines. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Llévame a ese lado del río donde nunca existe el frío, donde se calma el dolor, donde el tesoro de unos ojos me lo entregan todo y tu risa es de color. Donde me trenzabas el cabello dibujándome el sendero que debemos caminar. Donde los abrazos son sinceros, solo me rodean los buenos y se respira la paz. Yeah. Necesitamos eso, ¿verdad? Que alguien nos diga, venga, que todo va a estar estupendamente. Rosalén dentro del abrazo. Y ellos también nos traían algo que sirva como luz, que a veces también pues, nos metemos en nuestros pensamientos y no salimos de ahí. Y cualquier amigo que te dice, venga, vamos a tomar un café, te da un punto de vista diferente y dices, venga, es verdad, tienes razón. ¿Cómo se abre el panorama con...? Los chicos de Super Submarina que suenan para ti aquí en Canal Fiesta Radio. Estoy muy cerca de perder. Y aunque no sé muy bien el qué, lo noto cada vez más lejos, casi no lo puedo ver. Así que manda una señal. Sirva como luz, alguna estrella que me lleve a donde quiera que estés tú. las uñas y en mi boca está tu nombre. Hoy no aguantaré las ganas de gritar si en mi boca está tu nombre. Tú que has aparecido cuando menos lo esperaba, cuando el silencio me abrazaba. Y es que en mi boca está tu nombre, ya no quiero que te vayas de mi lado. Amor, me cuesta ser consciente y me da vértigo pensar que estás aquí. Porque en tus ojos vivo salvo y ya no quiero que te vayas de mi lado. Sé que es lo mejor de mí. Que no te vi venir, queda tanto por vivir. Hoy tan solo quiero respirar, respirarte fuerte y caminar muy lejos, donde nadie nos siga. Tu nombre me ha devuelto la vida. Me quedo con quien siempre me gana. Y es que en mi boca está tu nombre y ya no quiero que te vayas de mi lado. Amor, me cuesta ser consciente y me da vértigo pensar que estás aquí. Porque en tus ojos vivo salvo y ya no quiero que te vayas de mi lado. Sacas lo mejor de mí. Que no te vi venir, queda tanto por vivir. Lo valiente que eres, no. Con el corazón ardiendo, vida mía, te lo juro. Encontrar a alguien que saca lo mejor de ti. También está la otra parte, ¿no? Quien saca lo peor de ti. Pero vamos a quedarnos con esas personas que nos hacen conectarnos con lo mejor que todos llevamos dentro. Marta Soto. Seguimos en Andalucía con los malagueños, Tarifa Plana y con esta divertida canción Teta y Sopa. Yo quiero lo bueno de junio a febrero, quiero buenos ratos de octubre hasta mayo. Me gusta, me encanta salir, comer bien, tirarme en la playa, viajar al Edén. Adoro el buen cine y la gente con arte, mi tierra, la tuya, besarte y tocarte. Un fin de en familia, contar hasta 10, viajar al futuro y luego volver. Yo quiero calorcito en invierno, yo quiero estar fresquito en el sueño aún seguir durmiendo, vivir mi vida, estar siempre a tu lado, sentir tu fuego y no salir ardiendo, salir tarde y llegar siempre temprano, saber de todo y ser el más ingenuo, vivir mi sueño y estar a tu lado. Yo quiero teta y sopa. Desde cero, llegar el primero, directo a tus labios, veloz y despacio, volver a ser niño de nuevo otra vez, teniendo memoria y haciéndolo bien, hablar siete lenguas y ser invisible, vencer lo difícil y hacer lo imposible, estar por encima del mal y del bien, viajar al pasado y luego volver. Yo quiero calorcito en invierno, yo quiero estar fresquito en el verano. Sueño aún seguir durmiendo, vivir mi vida, estar siempre a tu lado, sentir tu fuego y no salir ardiendo, salir tarde y llegar siempre temprano, saber de todo.

cabeza muchas vueltas y siempre está pidiéndome que vuelvas. Solo espero que encontremos el camino y volvamos a intentar ser lo que fuimos. Pues sí, hay veces que hay malos entendidos y discusiones y pasan unos días y te das cuenta de que echas muchísimo de menos a esa persona. Bueno, si el agua no ha llegado al río, puede ser que todos tenga arreglo, como dicen ellos, con un par de vinos. Lo que fuimos, Marlon, 7:39. Y es que la esperanza, bueno, si quieres la pierdes. Y si no, te la quedas como las estrellas brillando para ti. Esta estrella que nos recuerda a una banda andaluza también. Taxi. Que llegue el tren, no tiene mucho que perder. Pedazos de su corazón que le arrancaron por error. Ahora sus sueños cenizas son. El viento del norte se los robó. Siempre hay una estrella que te lleva al sur, donde tu destino está marcado. Siempre hay una estrella que te lleva al sur. Tras el horizonte hay más gente como tú. Sí, como tú, yeah. A ella le engaña la intuición, siempre que busca la dirección. Ya no hay matices, no hay si es cuestión de suerte o que no perdí la fe. Qué bonita que es la vida cuando estás aquí dormido a mi lado. Me perdí entre mil planetas y en el tuyo aterricé. Yo venía sin maleta y sin pensarlo me quedé. Tanto tiempo en blanco y negro, pero ahora solo veo color. te quiero ver brillar. Yo prometo ser tu compa en cielo azul y en tempestad. Contigo quiero crecer, de ti yo quiero aprender. Y ahora que el momento es de los dos, que apaguen la luna, quedemos a oscuras. Me quedo contigo, me quedo contigo. Te imaginaba así como eres tú, te imaginaba. Y aunque te vean hermosa maquillada, estás más guapa recién levantada. Te imaginaba desayunando besos en la cama, despertando a tu lado cada mañana. Y si peleamos que sea con la almohada. Como te imaginaba que apague la luz. Imaginar y que la realidad sea mucho mejor que la ficción. Será cuestión de suerte. Álvaro Soler. 14 minutos serán las 8 de la tarde. A veces la realidad no se acerca a la ficción. Y te das cuenta, pues bueno, que hay quien se compra todos los boletos para que le toque la lotería de perderte. Dices tú, pero bueno, ¿lo quieres hacer peor o qué? Bueno, pues él se dedicó a perder a alguien. Y aquí el resultado, una muy bonita canción de una voz que nos enamora siempre, Alejandro Fernández. ¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías. Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día, que ya no me sentías, ya ni te dolía. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido siempre y quise detenerte. Entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. De mí cuando aún había tiempo, porque no pude comprender lo que hasta ahora entiendo, que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego, te dejé para luego, este maldito ego. Me dediqué a perder en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré. Pausini. Buscaré quizás algo de

tan enérgicos, tan apretados, que esta pausa, este ratito solo para ti, se agradece tanto, tanto. Yo te invito a que te tomes esas pequeñas vacaciones. Pausa, pausa, con Alice Miquel Zal. Fascinante, ¿eh? 8:10 de la tarde. Vamos a escuchar una vez más a Pastora Soler con sus 30 veces que celebran sus 30 años en la música. Pasó de todo y quizás no me dio tiempo a pensar lo que vendría después. Había aprendido a jugar, a transmitir con la voz lo que hay detrás de la piel. Aquella niña creció y aquí me encuentro de pie frente a quien me acompañó. ¿Quién me enseñó que ser fiel? ¿Quién me ensanchó el corazón algunos años después? Y aunque la luz se apagó, tú la volviste a encender. No sé cómo agradecer. No cabe en una canción lo que te puedo querer. 30 veces gracias por saber muy bien por qué fuimos tejiendo una red. Miramos el mismo mar, la misma puesta de sol y lloramos a la vez. De eso se trata, vivir rosas y espinas, y a veces en el camino encontré. No cabe en una canción lo que te puede. Acaba esta noche. Quiero que te vuelvas loca y que te toques mientras yo conduzco un 911 de camino por la costa oeste y parar en una playa en Pebbles Beach. Vámonos a dar la vuelta al mundo, vamos a olvidarnos de todo Madrid, vamos a inventar recordar que tú lo hagas también, que las siluetas no importen. Yo quiero una vida normal, que no queramos posar. Si no te sale, te jodes. Quiero que te vuelvas loca y que te toques mientras yo conduzco 911 de camino por la costa oeste y parar en una playa en Pebbles Beach. El último día de nuestras vidas. Hoy es el último día de nuestra vida. Hoy es el último día de nuestras vidas. Porque hoy es el último día de nuestras vidas. Porque hoy es el último día de nuestras vidas. De nuestras vidas. Así, apurando y viviendo con una intensidad increíble. Siempre le gusta ponernos en el límite. Dani Martín, provocador, siempre disfrutando de su música, de su rock y de su nueva propuesta aquí en Canal Fiesta Radio. ¿Sabes qué? Somos como los mares, ¿no? Que tenemos, me parece que es un 90% de agua. Bueno, lo cierto es que ellos lo explican tan bonito. Amaral. Hay mares de bruma y mares de luz. Mares que me inundan son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir vivos. Mares locos, mares puros, mares cálidos. Igual que tú, igual que tú. Mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú. Mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas y las olas van comiéndose la arena. Todos los mares de la tierra son igual que tú. Igual que tú, igual que tú. Mares igual que tú. Hay distintos mares, son el mismo en realidad. Desde las Malvinas hasta Gibraltar. Mares tan profundos como tu mirada. Mares en calma. Mares en calma. Igual que tú, igual que tú. Mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú. Mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas. Pierdo en la corriente que nos lleva. Todos los mares de mares igual que tú. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Canal Fiesta. Y llevaba fuera de casa tanto. La radio musical de Andalucía. Madrid City con Ana Mena. 8:24 minutos. Nuestro pequeño paraíso está hecho de canciones, tesoro que tenemos por disfrutar con Sidecars en esta ocasión, hasta que cierro los ojos. Busco consuelo en tu forma de hablar, que quita el miedo y congela el tiempo. Hoy te llamé y no sé dónde estás. No, no. Sentía que estabas regular, te da vergüenza reconocerlo. Hoy te llamé y no sé dónde estás. No, no. Me preparé para el crimen perfecto, perdí la estela de tus movimientos. Hoy me lancé a buscarte, pero no te encuentro. ¿Será que te echo de menos? ¿O estoy volviéndome loco? Que solo pienso en lo bueno y sobrevivo por poco. Me paro en seco el recuerdo, como un semáforo en rojo. Y sé que te echo de menos. Quedan terrenos por conquistar y defender mientras quede aliento. Yo sé que no vas a contestar, no, no. Ahora sé que el pasado perfecto puede tumbarnos de un gancho directo. Vuelvo a intentar buscarte, pero no te encuentro.

peques, mamis, papis. Este próximo viernes, 18 de octubre, anda, levanta, va al cole. Al Colegio de Educación Infantil y Primaria Cerro Alto de Espartinas, en Sevilla, con José Antonio Domínguez. ¡Buenos días, Domínguez! Y Api Jiménez. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Canal Fiesta con Carmen Benítez. Duro. Me gusta el color de tu pelo, tus labios son caramelo, ver tus ojos, ver el cielo. Ese cuerpito de modelo que me tiene por eso, solo si me toca yo me quemo. Yo me disfruto tu veneno, y cada vez se ve más bueno. Yo me lo quito, me todo a mí, me gusta así, me encanta. Me pone a temblar el party. Cada que me dice mami, me pone a temblar el party. Cada que me pego como un imán a tu piel. Y me enloquece tu forma de ser. Desnudito viendo el amanecer. Desde tu voz y más y más y más tu piel. Y me enloquece tu forma de ser. Desnudito viendo el amanecer. Desde tu voz y más. Yeah, you try me tonight. You better get in my room. Cada que me dice mami, me pone a temblar el party. Cada que me pego como un imán a tu piel. Y me enloquece tu forma de ser. Desnudito viendo el amanecer. Desde tu voz y más y más y más tu piel. Y me enloquece tu forma de ser. Desnudito viendo el amanecer. Desde tu voz a ver. 20 minutos para las 9 de la noche. Puro imán. Puro magnetismo el que experimentamos con María Becerra y con este éxito con base funky fusionada con sonido urbano. Un resultado muy interesante. ¿Conoces a los amantes como los de antes? Ay, ah, ella con una mirada así un tanto nostálgica y también con mirada nostálgica hacia Mecano, que nos gusta mucho recordar todos sus éxitos que son importantes en nuestra vida. Y Ana Torroja, pues a su estilo y a su manera, se trajo los amantes a su terreno. de Andalucía con Carmen Benítez. Que la vida en Canal Fiesta es hoy. He hallado una estrella, he visto el adiós, he andado. En este epicentro de los días entre semana, en este miércoles 16 de octubre. Y él también nos pone las pilas, pero en otro sentido, para sacar lo mejor de nosotros, la empatía y el querer, pues, lo más posible a todos los humanos y a todos y a todo. Cuerpo escombro, el canca. Que si tengo una estampa peculiar, que si a veces un señor me mira raro, que si se me desentona el caminar, que si soy un poquito picasiano, los catetos me señalan al pasar, ya me hice invulnerable a los ataques, que si colecciono tropiezos y achaques, que si soy más diferente que normal, no soy normal, no sigo la norma, un cuerpo escombro y a mucha honra, soy más que válido, soy un luchador, no soy normal, soy mejor. Que si tengo un cierto bambolear, que si veo

Internacional, también nos traemos algunos éxitos nacionales, visitar la música, su historia, sus anécdotas, cosas curiosas, efemérides, y disfrutar sobre todo de los sonidos y las propuestas que tengo preparadas para ti esta noche del miércoles 16 de octubre 2024. Comenzamos con un éxito que nos lleva directamente a los 90 y que, como su propio nombre indica, es una dulce armonía de D-Love. Right now. Hay sonidos que te invitan a tomarte unas mini vacaciones y esta canción es así, totalmente. Tener tu rato para ti, para preparar tu cenita y llevarte contigo tu canal Fiesta Radio. 9:05. Comenzamos con un tal día como hoy, en 1959, perdón, un 16 de octubre, nacía Gary James Kemp. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so años, cantante, compositor, músico, actor británico, conocido por ser guitarrista de la banda Spandau Ballet y compositor de canciones como True, Only When You Leave o este Goal, que vinieron a grabar a Carmona. Les quedó un vídeo precioso a los Spandau Ballet por esa ciudad. Es preciosísima. Celebrando este cumpleaños de este gran compositor, además hemos visto en alguna que otra serie de televisión como Corrupción en Miami. Seguimos con los cumpleaños. Tal día como hoy, 16 de octubre, 1965, nació Simon Bartholomew, multiinstrumentalista y compositor británico, miembro de esta banda llamada The Brand New Heavies. Just for us, that's the book to ascend. son de mis favoritos. Tengo todos sus discos. Con ese sonido acid jazz, que sobre todo en los 90 brilló por esa absoluta elegancia. Los Grand New Heavies, con el disco Brother Sister, con la voz de Andy Davenport. Y este Midnight at the Oasis, pues sí, este oasis particular que tenemos cada noche de 9 a 10 aquí, donde más te gusta. Canal Fiesta Radio. También se dieron a conocer en el año 1990 con un primer disco que fue pues todo un éxito. Las Wilson Phillips, hoy cumpleaños. Wendy Wilson nació tal día como hoy en 1969. Y vamos a recordar precisamente a este trío de norteamericanas de Los Ángeles. Esta noche de miércoles, Wilson Phillips. You can't. De los Beatboys y Shaina, hija de Michelle Phillips, de los Mamas and the Papas, al final hijas de exitosos artistas, decidieron tener su proyecto personal, que fue todo un éxito, ya te digo, los 90 y al día de hoy, que siguen en activo estas norteamericanas llamadas Wilson Phillips, a las que hemos recordado esta noche. Vamos a seguir con ritmos elegantes y celebrando otro cumpleaños. En el año 1977 nacía un guitarrista, cantante y compositor también estadounidense que ha colaborado con artistas de la talla de B.B. King, Eddie Clapton, Buddy Guy, entre otros. Te hablo de John Mayer, muy elegante a la hora de hacer un sonido con toques de blues, toques de jazz. Hoy es su cumpleaños. My door. De la música juntos. Canal Fiesta. Canal Fiesta Radio. El 16 de octubre de 1972, uno de los grandes grupos de la historia del rock, la Creedence Clearwater Revival, se separaron oficialmente. Formación en la que John Fogerty había sido su vocalista, guitarrista, principal compositor. Tras una serie de desencuentros, la negativa de John a hacer visas en los conciertos, por ejemplo, cómo se sentían de maltratados en Boston, o abusivas condiciones del contrato con su discográfica. Bueno, pues todo aquello, los hermanos Fogerty eran bastante combativos y decidieron poner fin a la Creedence Clearwater Revival, que desde entonces pues empezaron una serie de litigios unos contra otros que les hizo converger a lo mejor en ese 1993 en el Rock and Roll Hall of Fame, pero John Fogerty decía que no quería coincidir con los miembros del grupo. Bueno, alguna vez se juntaron el resto de componentes, se han seguido con las canciones. El problema era el nombre al final. Todos querían el nombre de la Creedence Clearwater Revival. Y bueno, han estado peleando muchos, muchos años. Lo importante es la música al final, lo que nos han dejado, que es todo un testimonio de sonido americano con este inolvidable Proud Mary, con muchas versiones, por cierto. Thank you. 16 de octubre, día en el que tiene bastante protagonismo, mejor dicho, Bob Dylan. Por ejemplo, el 16 de octubre de 1992 tenía el concierto del 30 aniversario de su singladura musical. En el mundo de la música es pues uno de esos poetas que ha dejado pues huella, ¿no? El concierto tuvo lugar en el Madison Square Garden de Nueva York y actuarían Stevie Wonder, Johnny Cash, Eric Clapton, Josh Harrison, Tom Petty and the Heartbreakers, Tracy Chapman, Eddie Vedder, Lou Reed, Neil Young, John Cougar Mellencamp, bueno, Kris Kristofferson, que se nos fue hace unos días. Impresionante elenco de artistas homenajeando ese 30 aniversario de Bob Dylan, con el que vamos a continuar con otra efeméride que ocurrió unos años después, el 16 de octubre de 2001, cuando dos guardias de seguridad fueron despedidos después de negarle el acceso al recinto de su propio concierto tras no reconocerle. Bob Dylan con esta canción Hurricane marcó pues digamos un hito dentro de los derechos humanos, ¿no? En algo en lo que Amnistía Internacional incluso pues dejó su nota, y fue la historia de Rubin Carter, este boxeador Huracán Carter, que hay una película maravillosa de ese en Washington que cuenta la historia del encarcelamiento injustificado, injusto de Rubin Carter y George Artis a mediados de los años 80. Llevaban 20 años en la cárcel y llevaban 3 cadenas perpetuas por unos asesinatos que no cometieron. Fueron acusados el 17 de junio de 1966. Hubo esa protesta de Amnistía Internacional ante las evidencias de que era una condena totalmente injusta. Y Amnistía Internacional calificó a Rubin Carter como preso de conciencia y escribió su biografía en la cárcel, biografía que leyó Bob Dylan y que le conmovió muchísimo. El músico original de Minnesota había leído ese libro de System Round, las memorias de Rubin Carter, donde escribía toda su experiencia en prisión y bueno, todo lo que había ocurrido, y escribió esta canción que estás escuchando de fondo, que se convirtió en uno de los temas más populares de este músico, de Bob Dylan. Fue en 1985 cuando el juez H.L. Sarokin aceptó reabrir la causa y sentenció que Carter y Artis habían sido víctimas de prejuicios raciales. Confirmaba que la fiscalía había forzado la declaración de los principales testigos. Aunque la sentencia fue recurrida, los dos hombres quedaron finalmente en libertad y sin cargos en 1988, después de muchos años de cárcel. Una historia de película, nunca mejor dicho, y una historia que vino acompañada pues con esta canción que dura 8 minutos y que contaba, como ya te he dicho, la experiencia de este boxeador Huracán Carter. Stream contaba que es la historia de amor de dos personas que se quieren, pero que no basta solo con decirlo, que el amor está más allá de decirle a alguien que le quieres, mostrarlo, vivirlo, vivenciarlo. De eso se trata esta canción, así como su propio nombre indica, más que palabras. More than words. Impresionante, no sé, yo me acabo de marcar un viaje en el tiempo contigo impresionante a los 90, ¿eh? Y a ese momento en el que a lo mejor pues tú estabas conociendo a alguien y estas canciones, esta canción seguro que la has bailado muy pegadito, muy pegadita a la persona que te gustaba en los 90, que espero que sea la misma con la que estás ahora. Eso es que ha habido más que palabras, seguro que sí. 9:32 minutos. Las noches también tienen su momento romántico y su momento de poner tu propia voz, de sacar lo que llevas dentro, de expresarte, de decir lo que piensas, de no tener miedo de hacerlo, de decir lo que consideras que es justo o que no lo es. Y ese momento llega también con la fuerza de esta canción que recordamos este miércoles 16 de octubre. John Farhan, tú eres la voz. You're the voice. We had the chance to turn the pages over. We can write what we want to write. We gotta make ends meet before we get much older. We're all someone's daughter. Someone's son. How long can Este cantante británico nacionalizado australiano llevó precisamente al número uno en Australia este éxito llamado You're the Boy. Sean Farhan, que fue pues todo un ídolo de adolescentes en su momento, porque era muy guapo y y que bueno, que también tuvo este gran éxito, que creo recordar que fue pues el, digamos, el mayor éxito de su carrera musical. Son las 9:37, nos vamos de nuevo a los 90. Yo ya te he contado en ocasiones que la música que se hacía en Glasgow era descomunal, era uno de esos epicentros de bandas rockeras inolvidables y maravillosas, como esta que estamos escuchando de fondo ahora, que se llama De La Mitri, y este Just Like a Man. I still don't believe it, how much we lied. Last night you made it with him, now I'm supposed to be dignified, just like a man. Smiths en sus actuaciones en Gran Bretaña, estos escoceses liderados por Justin Curry, con una voz portentosa, como puedes comprobar. De La Mitri, muchas buenas canciones en esa estela de la música rock hecha en Escocia. Impresionantes. 9:41, no te olvides que estás con tu canal Fiesta Radio. Canal Fiesta Radio. said how many times have I tried to turn this love around, but every time you just let me down. Come on, be a man about it, you'll survive. Sure that you can work it out alright. Tell me yesterday, did you know I'd be the one to let you go? And you know, set me free, yeah. Cause every apple's misery, yeah. Give my life again, you can handle me. Set my life, baby, you gotta set me free. Yeah, my love, let me get over you. The way you gotten over me too. Daba vueltas y vueltas en el mundo, consiguiendo los primeros puestos en las listas con la impresionante Anastasia, con 31 años. Y un disco llamado No That Kind, con esta forma reivindicativa, ¿no? De decir que ya no está enamorada. I'm not the love. ¡Qué barbaridad! ¡Qué poderío! Ese canto independiente, ¿no? De libertad, de decir, venga, estoy aquí y voy a seguir para adelante siempre, para atrás, ¿sabes? Kelly, para coger impulso. Vamos a seguir recordando éxitos que de seguro te traen recuerdos. Mira, este es Sit and Wait, de Sydney Youngblood. Un sonido, además, como muy particular. Te decían que te esperaras, que te sentaras para esperar. Mitad norteamericano, mitad alemán. Triunfo con esta canción que vamos a recordar esta noche de miércoles. Sit down. Noche, el éxito de Nacha Pop para recordar a Nacho García Vega, Antonio Vega, con una de las bandas más relevantes del pop español, sobre todo en los años 80, que nos dejaron muy buenos recuerdos, muy buena onda y muy buenos directos, como puedes comprobar. 9 minutos, nos vamos acercando a las 10, hora en la que llegará. Hoy nos salimos del fiesta. Y vamos a seguir pues con este momento amoroso en el que uno se expresa y tiene que decirle a otra persona lo que significa para su corazón, para su vida. Y llega alguien que lo es todo para ti. Tú, you to me are everything. Tú lo eres todo para mí, sin lugar a dudas. Y esto tiene una canción muy bonita que a mí me trae muchos recuerdos de mis inicios en la radio. Porque yo la compartí con alguien que significaba muchísimo para mí. Que lo era todo en aquel momento, ¿no? You to me are everything. Así recordamos este éxito de Real Thing. Y nos vamos acercando a las 10. You got in time you have a change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I can sing. Oh, baby, oh, baby. To you I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby, oh, baby. Give me just a taste of love to build my hopes upon. You know you got the power, girl, to keep me holding on. So now you got the best of me. Come on and take the rest of me. Oh, baby. Canal Fiesta con Carmen Benítez. You know, sometimes I think about us now and then, but I never wanna fall again. Yo no te quisiera olvidar, pero contigo es todo o nada. Yeah. You're deep in water, yeah, you're drowning us. You question my love like it's not enough. But I hate that you know, you got me tied up. You're regretting now, but it's your mistake. What makes you think that my mind will change? And you hate that you know, you messed up. One day you'll love me again. One day you'll love me for sure. Nos vamos pa' Trucks and Caicos y allí calmamos las canas. Suéltate conmigo, mamá, que ya no hay marcha atrás. Una noche sin ti no es tan fácil, baby. Que yo soy pa' ti y tú eres pa' mí. Nunca me dejes de querer. Oh, na, na, na. Un día, bueno, una noche. Una noche única, una noche diferente, una noche especial. Tiene que ser con ellos, con el equipo de Hoy Nos Salimos del Fiesta, que siempre nos tienen sorpresas preparadas para cada noche. Sí. Desde enseñar a desaprender cómo se deshacen las cosas. ¿Qué tenemos para este miércoles? Que estamos en el epicentro de los días entre semana, que es así como sí. Ni un pa'lante ni un pa'trá. Pues encontramos una noticia de una nueva moda que se llama, ¿cómo se llama, Paula? Fridgescaping. Ahora la explicamos. Fridgescaping, que es algo así como abres la nevera y la gente ya hasta ha empezado a poner luces LED dentro de la nevera. Macetas, fotos. Mini cuadros, o sea, están decorando el interior de las neveras. Es una nueva moda. Sí, pero entonces, también la comida, que es lo importante. Claro, la bebida. Es que tal como se ha puesto la cosa, te sale más barato decorarla que rellenarla, entonces para darle algún uso. Entonces, tú que tienes nevera nueva, que lo sabemos, ya sabes que... Siempre dais al punto débil. Está toda Andalucía, zona cómo va sensible. El tema. Exacto. Entonces, el tema de Carmen, cómo va. Bueno, ya la tengo. Entonces, tú podrías hacer esta nueva moda, que esto, es decorar tu nueva nevera. Bueno, se decora por fuera, no con los imanes de los viajes maravillosos, sí, y ahora eso, por, ¿no? Ahora por dentro también. Entonces, hemos decidido preguntarle a la gente que escucha Hoy Nos Salimos del Fiesta y Canal Fiesta a esta hora, que a ver cómo tiene la nevera, que nos mande fotos y cómo es su nevera. Por fuera y por dentro. Por fuera y por dentro. Entonces, va a ser una especie de escaneo general de las neveras de Andalucía. Neveras Freezer 360. Las intimidades de las neveras de las personas. Sí, y, sí. Ya tenemos bastantes fotos, que nos han ido mandando al WhatsApp. Por las redes, sí, y por WhatsApp. Así que, vamos a ver neveras esta noche en Hoy Nos Salimos del Fiesta. La mía no está decorada, yo ya lo aviso, yo prefiero ver la comida, si a mí la decoración es lo que hay dentro. Pero ni por fuera tampoco, nada. Por fuera sí, con los imanes. Oh, claro. Pues bueno, hasta mañana. Mándanos una foto que te la ponemos. ¿Vale? Un besito. Adiós. Venga, hasta adiós. Luego. Andalucía a las 10. Ocurrió ayer. En el último programa de Hoy Nos Salimos del Fiesta. Es una carne un poco más dura, ¿no? La carne de pato. Nada. No, es una carne un poco más blanda, ¿no? La del pato. Nada, sí. Es una carne sí, normal, ¿no? Somos de estirpe Verona, plantada junto al Ebro. Suficiente. El monte Cantabria. ¿Te acuerdas cuando decían también que una copita de vino era buena y luego salió un toro médico diciendo, no es buena? Sí. Va a ser lo mismo con lo de la cerveza. Que al final es bueno. Tampoco... Que al final no es bueno, ¿no? ¿No? No, lo del vino salió que no. También podemos mañana hacer un concurso de cómo tienes tu nevera de ordenada. Por dentro, eso puede molar también, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de nevera. Podemos, en general. De nevera. Sí, no, hay gente que no tiene nada fuera de la nevera. Gente triste que entonces, no si tiene no, vida si no interior. Ni, gente que está muerta ni por un dentro. Imán, ni un triste imán. Un imán, claro. De Portugal. Estuve en Lisboa y me acordé de ti, un algo. ¿Tienes perro? No tengo perro. ¿Gato? ¿Quieres uno? Tampoco. No, vale. Sí, bien, gracias. ¿Quieres uno? El perro estaba totalmente tumbado descansando, pequeñito todavía, tendría 4 meses. Y algo hizo que se despertara, se levantó y empezó a correr, pero a todo lo que daba hacia una cristalera. Y decíamos, parará, parará, parará. No paró y solo ¡bom! Y lo siguiente que se escuchó fue a mi madre decir, el perro se ha matado. Noche, de lunes a jueves a las 10 de la noche, Hoy Nos Salimos del Fiesta con Edu Martín y J. Blanes. Y Paula Roda, ¿qué tal? Buenas noches. Hola.